Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Una idea, una voz y una marca que hace, ¿cuánto? 3 sábados aprovechamos, en función de su experiencia como dirigente del fútbol de Boca, para darle marco a lo que fue el escándalo del episodio vivido en la Bombonera. Y hoy vamos a tener que aprovecharte otra vez, pero en función del FIFA Gate, o los fifados, o los fifantes, o como se le quiera llamar, porque otra vez sería una picardía no aprovechar todo lo que sabes, todo lo que pudiste haber conocido, todo lo que podés reflexionar a propósito de algo que, en términos figurados, es cierto, parece el monotema en el mundo, sí. O sea, en la Argentina. Vos tenías además una relación, no sé si querés usar el adjetivo estrecha, cordial, etcétera, con Julio Grondona, que es uno de los principales imputados mundialmente por lo que ha sucedido. Yo decía hoy en el editorial que un poco menos que Bursaco, ¿no?, en tanto socio de Clarín. Pero, ¿por dónde empezás? ¿Cómo se acomodan los tantos de este mamarracho en donde uno decía también, cuando te querés acordar, parece que el príncipe Ali fuera Camilo Cienfuegos? Digo, o sea, si tuvieras que hacer una escala de cómo te vas parando para analizar, claro, esto, ¿por dónde arrancás? Primero déjame pasar mi aviso. Ah, cierto, perdón. No, si no... Hoy creo que fue récord, ¿eh? No sé, porque no llevo estadística. Clarín, 43 de avisos sobre 61. De páginas de noticias. Páginas de, no, no, bueno, del total, del total. De 61, 43 son avisos y La Nación, cuerpo principal, de los 38 primeras, 25 son avisos. Bien. Yo no, casi siempre tengo la, no sé si la desgracia, de que tengo respuestas que no son convencionales y no me sumo al coro, que es la más fácil, porque yo ahora podría aquí venir simplemente a decirte que todo esto es una porquería, una corrupción, que tiene que ir todo preso, lo obvio. El discurso del sentido común. El discurso del sentido común. Yo creo que el tema es de mucho mayor complejidad. Voy a empezar por un lugar. Yo integré un llamado Comité Independiente de Gobernabilidad de la FIFA, que fue convocado justamente por su comité ejecutivo. Me acuerdo, hace cuatro años. En ese comité, por ejemplo, estaba un señor que fue Procurador General del Reino Unido en el periodo 2001-2007. Para darte la idea de lo que era el comité. ¿Cómo se llamaba? ¿Comité de Gobernabilidad? Comité Independiente de Gobernabilidad. Ajá. Es decir, un comité independiente convocado por el Comité Ejecutivo de FIFA para que le proponga modificaciones a la gobernabilidad. Incluso viajaste a Zurich por ese tema. Así es. Bueno, no te los voy a leer todos. El presidente de la Fundación de Fútbol Profesional, vicepresidente de la Real Federación Española, el presidente de la Asociación de Jugadores de Fútbol Internacional, el presidente de la Federación Estadounidense de Fútbol, el presidente de un grupo, Firefast Group, experto reconocido internacionalmente en cuestiones relativas a transparencia, rendición de cuentas, gobernabilidad y seguridad. Todos esos forman parte del comité. El señor Heller, sí, de quien no voy a hablar. James Klotz, un señor ampliamente respetado por su profundo conocimiento y experiencia práctica en el área internacional de negocios. Entonces a todos esos, incluyendo que los convocó la FIFA. La FIFA, claro. Sí, sí. Yo recibí una carta, que acá tengo la copia, del director ejecutivo de FIFA, que dice, usted ha sido propuesto para integrar, si acepta, será convocado. Bueno, ¿y? Bueno, empezamos a funcionar. Todos los demás siguen siendo parecido a lo que te nombré. Empezamos a funcionar y generamos una serie de recomendaciones. El tema estaba planteado ya en ese momento. Te leo un pedacito. Recomendaciones específicas. No hay controles sistemáticos relacionados con el riesgo de corrupción. Para ir al tema que nos preocupa, ¿no? Uh-huh. Aunque la información financiera tiene un nivel alto, solo abarca a las sociedades y no todos los campos activos de la FIFA. En particular no incluye a las asociaciones miembros y las confederaciones, puesto que no están bajo control de FIFA. Esto hace que el control de los fondos distribuidos a las asociaciones miembros y a personas y organizaciones vinculadas con las asociaciones miembros y sus funcionarios se convierta en un tema importante. Y se proponen una serie de cosas. Cumplimiento de normas anticorrupción. Requiere, en primer lugar, un código de conducta claro que aborde todos los temas de valores como los de ética, incluyendo especialmente los riesgos relacionados con la corrupción. La promulgación de tal código no es un simple ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en ese momento el Comité Ejecutivo de FIFA convoca a partir de que efectivamente ya sobrevolaba, en función de la designación de Rusia y Qatar para los mundiales y demás, de que había habido maniobras de corrupción. Uh-huh. La FIFA decide convocar a este comité que le proponga determinadas cosas para modificar su funcionamiento y evitar que estas cuestiones puedan suceder. En este informe que yo tengo aquí, hablamos de todo, de cómo deben elegirse los presidentes, cuánto deben durar los mandatos, es decir, cómo se tienen que hacer los pagos, cómo se tienen que hacer las contrataciones, cómo se tienen que designar los mundiales. Por ejemplo, nosotros acá simplemente decimos, la designación de la sede de los mundiales, en vez de ser el Comité Ejecutivo de FIFA, debe ser el Congreso de FIFA. Uh-huh. Un cambio sustancial, te das cuenta que desde el punto de vista de la democracia interna. FIFA de estas cosas tomó algunas, una de ellas es la que conformó el comité de ética que nosotros proponíamos. Sacó un manual incluso. Claro, ese comité de ética trabajó, hubo una polémica por quien lo presidía. Finalmente, curiosamente, fue designado para presidirlo un señor Michael García, que, o casualidad, tenía el mismo cargo que hoy tiene la que hizo la denuncia. Es decir, era procurador, fiscal general de los Estados Unidos. Ex fiscal general de los Estados Unidos. Este señor García hizo un frondoso informe de 400 páginas, muy crítico de cómo había gestionado FIFA todo el tema de los contratos, los mundiales, etcétera. El comité ejecutivo no se lo aceptó, se lo rechazó y el señor García renunció. El próximo capítulo es que la justicia de Estados Unidos aparece con esta investigación que yo imagino, esto va por mi propia cuenta, tiene como referencia importante el informe del señor Michael García, porque es medio sintomático que un ex fiscal general de Estados Unidos que hace un informe y que ahora el actual fiscal de Estados Unidos tome ese informe. Sí, ahora, de todas maneras, si es por ser sintomático, Carlos, no. Ahora aparece la justicia de Estados Unidos justo... Ahora voy. Te estoy haciendo la historia. Primero, vos y yo creo que no nos vamos a comer el caramelo de la justicia de Estados Unidos. Obviamente. Es decir, porque la justicia de Estados Unidos es la misma que avala el funcionamiento de Griesa, porque no es el juez de municipal, de la Cámara de Apelaciones, la Corte Suprema, el sistema igual judicial. Está bien que lo digas, porque uno escuchaba tanto claro. Idiota útil muy hablar de... Sí. La independencia de la justicia de los Estados Unidos. Lo dijo los Estados Unidos, está lleno, hablamos todo. Entonces, la justicia de Estados Unidos avaló la invasión a Irak en nombre de las supuestas armas químicas. La justicia de Estados Unidos avaló el fraude electoral que le hizo perder las elecciones a Gore. Para decir algunas, sí, que podríamos... Perdón, la justicia electoral, la justicia norteamericana condenó a Sacco y Vanzetti en una formidable conspiración para sí, más acá también matarlo. El caso Rosenberg más, bueno, Rosenberg tenés para hacer bueno, entonces no me vengan a joder con lo dijo la justicia norteamericana. La justicia norteamericana no tiene derechos extraterritoriales. Esta otra cosa de aceptar que es el dueño del mundo y vuela por el mundo y sus decisiones tienen que influir en todo el mundo, no me la como. Segundo, o tercero, ayer lo dije, lo repito, ¿alguno conoce un príncipe democrático? Porque esta cosa que de golpe aparece el príncipe que va a democratizar la FIFA, parece difícil de digerir. Cuarto, hay un enfrentamiento notable entre la UEFA, la Unión Europea de Fútbol, y la FIFA. Ese enfrentamiento tiene que ver con intereses económicos, organización de torneos. Por ejemplo, la UEFA, controlada por un grupo de 16 clubes sumamente poderosos, todos los que nosotros miramos por televisión los fines de semana. Que podrían, y los países que podrían hacer su mundial y dejar a la, así es, a la FIFA colgada. Todos esos equipos, esos clubes, controlan la FIFA, tienen a Platini como vocero, controlan la UEFA, tienen a Platini como vocero, y pretenden que la FIFA modifique una cantidad de cuestiones de sus reglas. Por ejemplo, que espacie los mundiales. A seis años, ¿no? Claro. Que simplifique las eliminatorias, que reduzca notablemente la obligación de ceder los clubes a las selecciones nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. La fortaleza de Blatter han sido siempre la Federación del Tercer Mundo, que son proveedoras de jugadores, que son las que nutren, porque todos los que están allí son o latinoamericanos o africanos. Sí, sí. Entonces, eso ha sido realmente así. Quinto, en Europa se ha generado otro nuevo fenómeno. Los principales clubes, muchos de los principales clubes, son privados y sus dueños son o jeques árabes o magnates rusos, dicho con respeto a lo de magnate, porque podríamos decir chorros rusos, porque son los que se quedaron con Gazprom, los que se quedaron con las empresas estatales soviéticas cuando uh-huh. cayó la Unión Soviética, y hoy son algunos dueños de 2-3 clubes de primera línea de España. Por ejemplo, el dueño del PSG es el mismo dueño del Manchester y cosas por el estilo. ¿Dónde la competitividad, la transparencia y demás? ¿Dónde cuerno debe quedar cuando se da esa cuestión? Quinto o sexto, vemos todos los días clubes de las grandes ligas europeas con publicidades de las empresas de juego que tienen que ver con el juego del fútbol, con toda esta... Que a su vez arreglan los partidos. Que a su vez arreglan los partidos, etcétera, etcétera. Séptimo. Noveno, calculo. Tengo los empresarios dueños de jugadores que muchas veces, por ejemplo, para citar un caso, fue bastante, lo taparon y demás, pero se decía que Mourinho tenía un representante que a la vez era el representante de un conjunto de jugadores que jugaban todos en los clubes donde dirigía Mourinho. Uh-huh. Digo. Y décimo, ponele, no sé por dónde vas, lo charlamos sí. en el desayuno. Voy a decirlo, que aparezcan Coca-Cola, Visa, diciendo Adidas, diciendo, había corrupción, no esponsoreamos más. Sí, no jodas. Es una chantada más. Entonces, bien. Ahora, en realidad lo que están es matándose, y si se llega a ir Adidas, va a entrar Nike, y se llega a ir Coca-Cola, va a entrar Pepsi. Bueno, el problema es que después de todo esto, pará. Y si se llega a ir Visa, va a entrar Mastercard, porque estos están matando a palo todo el tiempo por ver quiénes son. Bueno, ahora déjame para después. Pero ojo. Pará, déjame para después. Sí. Entonces, ¿qué hace? No. Mamarracho, te hice la foto. Está bien, por eso. Después de la foto, le ponemos el epígrafe en un ratito. En tu web, marcaderadio.com.ar. Te lo voy a resumir con el mensaje de un provocador o no sé, esos típicos mensajes de café, de comentarista sí. al paso o no. Pero en función de lo que fue tu actividad, qué sé yo, César Ábalos por Facebook, antes de que hagas el epígrafe o el título de la foto que describiste. Heller, amigo de Grondona y Blatter, chorro. ¿Yo chorro? Sí. Ah, bueno, está bien. No, te tomo el maximalismo por esto de que estás defendiendo a Grondona. No, pero lo dije al principio. Primero, yo te voy a decir, cuando yo fui dirigente de Boca, traté de crear cambios profundos en el fútbol argentino y, entre otras cosas, lideré una liga de clubes que intentó sacarle poder a la AFA para democratizar sobre todo el manejo de los contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que yo he hecho. Más que sumarme a coros, yo he trabajado siempre por lograr, acabo de empezar explicando que he integrado un comité que ha intentado modificar las cosas de la FIFA. Entonces, la verdad que yo creo que efectivamente el fútbol está cruzado por la corrupción, como casi todas las actividades del sistema capitalista. Lo único que este, porque es fútbol y pasión de multitudes, no se engancha de una manera diferente, porque cuando hay la corrupción para la contratación de una obra pública, en definitiva siempre es el mismo fenómeno. Efectivamente, yo creo que la corrupción en el fútbol existe. Por eso hablé de todo eso, que se arreglan partidos para favorecer las empresas de apuestas, que se compran clubes. ¿Quieres más corrupción que eso? Que se compren clubes, que haya dos tipos que se fanaron el gas de la ex Unión Soviética y que hoy son perfectamente dueños de clubes, porque los clubes de fútbol, el fútbol en general, es una de las actividades donde es muy fácil lavar dinero, porque el valor de los jugadores son intangibles, ¿viste? Cuando dicen 90 millones de euros, 100 millones de euros, ¿cómo sabe? ¿Quién evalúa? ¿Dónde estaba? Una propiedad vale, vos decís, vale tanto el metro cuadrado, ¿en qué barrio está? Mira al norte, mira al sur, ¿es luminoso, no es luminoso? El valor de los jugadores es un valor como las obras de arte. Entonces, en todo este mundo del fútbol, por ahí anda hoy Echegaray diciendo con razón que él le ha pedido a Blatter información y que no se la ha dado. Yo tuve con Blatter una conversación cuando integré este comité, en la misma dirección, y más o menos te lo voy a relatar. Le dije, escúcheme una cosa, el fútbol tendría que ser como algo así como el registro de la propiedad inmueble o automotor. Uh-huh. Es decir, hay un sistema integrado de clubes, federaciones nacionales, federaciones regionales, FIFA. Uh-huh. Y en realidad, cuando hay un pase de un jugador, por ejemplo, vamos a decir, Boca le vende un jugador al Milan. Sí. Eso pasa de Boca a la AFA, de la AFA a la Confederación Sudamericana, de la Confederación Sudamericana a la UEFA, de la UEFA a la Liga Italiana y de la Liga Italiana al Milan. Sí. Entonces es muy fácil hacer un registro, porque todo está, que diga, a ver, Milan que compró el jugador, de la caja del Milan cuánto salió, y a la caja de Boca cuánto entró. Transparente completamente. En el medio pagaron comisiones, estarán las comisiones. Dirá, García cobró tanto de comisiones, Fernández cobró tanto de comisiones. Y se va a terminar la cosa de que se queda en el camino, que después un día vos verás en el diario que el club A pagó 60 y al club B llegó 20. Y nadie sabe dónde se quedó y cómo y qué pasó en el camino. Blatter se rió cuando le dije eso y me dijo más o menos esto: el sistema lo tenemos. Ahora, los intereses que hay en juego se oponen a que se aplique, porque no es un tema tecnológico, la tecnología la tenemos. Es decir, la FIFA tiene todo eso que yo te dije montado, pero no lo usa. Y no lo usa porque todos esos tipos que hacen negocios alrededor de todas esas cosas no quieren que... Incluyendo a Blatter. Incluyéndolo a Blatter, a todos. Yo no hago ninguna diferenciación. Lo que no me como, insisto, es el cuento de el príncipe Salvador. Del príncipe progre. Del príncipe Salvador. Ni de las bondades de la UEFA. Ni de la bondad de la UEFA, ni de la preocupación por la transparencia de los Estados Unidos. Ninguna de esas cosas las voy a aceptar yo. Ahora, yo creo que hay que modificar las reglas a fondo. Hay dos cosas, mira, ya lo dijimos en otros casos. Los delincuentes tienen que ir en cana, en este y en cualquier ramo de la actividad, de la vida y demás. Para que alguien vaya en cana hay que probarle que cometió un delito. Las condenas mediáticas no pueden ser el método de determinación de si alguien es culpable o no es culpable. Ahora resulta que el señor Bursaco, por ejemplo, que se ha convertido en el enemigo público número uno de la Argentina, yo creo que la carga está mucho más en Grondona. Mirá, no han podido ocultarlo de Bursaco, pero es el socio Clarín, Carlos. No, primero quiero decir una cosa. La empresa que preside Bursaco, Torneos y Competencias, es una multinacional norteamericana. Así es. No es más la empresa Torneo y Competencia original. Fue vendida y hoy el 40%... de torneos y competencias es de DirecTV, sí. Y otro 20% es de un fondo de inversión que me gustaría saber quiénes son los dueños, porque los fondos de inversión son difusos. Me gustaría saber quiénes son los dueños de ese 20%. Tengo mis sospechas, pero me gustaría saberlo. Y después hay un porcentaje que quedó en manos de la familia Nofal, que uh-huh. era la parte que tenía Luis Nofal. Entonces, por la composición del capital, Torneo y Competencia es una multinacional norteamericana. Uh-huh. Esa multinacional norteamericana es socia en Teis Sport de inversora de eventos Sociedad Anónima, empresa del Grupo Clarín, que yo conté acá hace poquito, a la que el señor Macri le cedió en su momento todos los contratos, producto de la previa negociación que hubo entre el clan Macri y el Grupo Clarín para que lo apoyaran en la interna de Boca. Tercero, llamativamente, el señor Bursaco es hermano del señor Bursaco, que ha sido jefe de seguridad de Macri. Uh-huh. Porque algunas coincidencias también algo tiene que... las escuchas telefónicas. Exactamente. Digo, algo debe tener que ver todo eso. Así que yo creo que ojalá y pudiéramos meterle mano a todas esas cuestiones, ya sea por vía de las acciones de la justicia. Acá la FIP anda detrás de todas las transacciones tratando de transparentarla. Vos sabés que se triangula, eso es una corrupción terrible. Es decir, se vende un jugador argentino a un club de tercera división del Uruguay, donde el pase está una semana, y a la semana se lo venden a un club europeo. Te voy a tirar un dato. El último, el Rulli, un excepcional arquero actualmente en el Valencia, fue de Estudiantes. ¿Vos sabías que jugó en Uruguay? No, ¿no? Sin embargo, estuvo fichado en un club uruguayo unas horas. ¿Por qué es eso? Para no pagar los impuestos, es evasión, es blanqueo de guita. Seguramente el monto que figura de la transferencia de Rulli a ese club uruguayo es insignificante en relación a lo que el club Valencia pagó para comprar a Rulli. La idea, a propósito de que nadie puede tirar la primera piedra, supongo, Carlos, que también debería incluir a tanto periodista deportivo. Uf. Que parece desayunarse recién ahora con que esto... No, pero si han sido lavadores, sí. Entonces, espera, todos los que todos los que han propugnado, incluso en la Argentina, que los clubes argentinos se privaticen y se conviertan en sociedad anónima, y que nos ponen de ejemplo todo esto que pasa en Europa, tienen que reflexionar. Esa es la base de la corrupción. Esa es la base de la corrupción, la existencia de intereses privados cruzados de todas las maneras, que son las que facilitan que todo esto pueda suceder. Si no hubiera jugadores que son dueños de empresarios, si no hubiera clubes que son dueños de empresas o de personas, si hubiera licitaciones transparentes de los derechos de televisión cuando hay un evento internacional, si los mundiales se decidieran en los congresos de la FIFA y no en el comité ejecutivo, seguro que tendríamos mucho más transparencia, mucho menos corrupción, y estaríamos todos mucho más tranquilos y habría un fútbol mucho mejor, y probablemente tendríamos también mucho mejor fútbol local, porque con normas transparentes muchísimos de los jugadores que se nos han ido tal vez se hubieran quedado. Pasó Heller al borde casi del top de las 12:30. Y me faltó decir que la ruta del dinero, La Nación de ayer, del viernes 29 de mayo, léanla, porque explica cómo se pagaron las coimas, con transferencias de bancos suizos a bancos norteamericanos. Si no hubiera paraísos fiscales, porque me olvidaba algo importantísimo y disculpame, si no existiera la posibilidad de la opacidad de ciertos sistemas financieros, estos delincuentes no podrían operar, porque no se pueden llevar la guita en bolsas de basura. La guita va por el sistema institucional, va por el sistema bancario, y tienen base en los propios bancos de los Estados Unidos. Ahora sí, pasó Heller, ese fue el top al info.